Hola Daniel, ¿cómo estás? Todo Bien. tranquilo, estamos acá desde el centro. Qué bueno, contanos Charlando. qué están haciendo en este momento en el centro comunitario. En el centro comunitario, en este momento, están sucediendo varias cosas. Estamos sosteniendo, por un lado, el preparado de la vianda para entregar al mediodía a todas las familias. Y por otro lado, armamos unas burbujas para poder ir garantizando de alguna forma el apoyo escolar que se veía bastante complicado y entendemos, digamos, que es necesario para todos los chicos. Obviamente con muchas limitaciones, porque las burbujas tienen que ser muy cuidadas, ya que no estamos dentro de no tenemos, digamos, la consideración para vacunarnos como trabajadores esenciales y obviamente necesitamos muchísimos más cuidados que si nos estuviéramos vacunando. La verdad que es una pena, porque de esta forma no, las burbujas son muy pequeñas y quisiéramos estar trabajando, no normalmente, entendemos las circunstancias, pero con un poco más de cuidado de parte del Estado hacia nosotros. Además, sin la incorporación en el calendario de vacunación contra el coronavirus, lo que hay es una situación de incertidumbre para el resto del año, porque no es que hay una fecha a partir de la cual, bueno, ya vacunadas y vacunadas se puede retornar, sino que en realidad, bueno, esto que nos estás contando de esta burbuja y todas estas medidas de cuidado y la posibilidad de encontrarse en el centro comunitario va a depender de la evolución del virus. Sin vacuna no hay posibilidad justamente de retorno, ¿cierto? Es imposible, digamos, pensar, planificar a largo plazo. La verdad es que el año pasado nos golpeó muy fuerte y entendemos, digamos, que hay que ir planificando al menos mes a mes o ir viendo las circunstancias, pero la verdad es que se complica muchísimo. Entendemos que las familias necesitan la contención del apoyo en todos los términos, digamos. Nosotros venimos garantizando la alimentación diaria, venimos preparando viandas todos los días, cocinando para todos, pero la verdad que los chicos necesitan venir al centro y bueno, entendemos la situación del virus, pero es algo que nos atraviesa a todos. Es una situación muy complicada. Hay, bueno, un reclamo latente que se está tratando de trasladar a las autoridades. En el caso de los centros comunitarios, ¿corresponde a qué área de la provincia? El reclamo. Al Ministerio de Salud estamos relevando el pedido, digamos, de la vacunación. De ser incorporadas. Sí. Sí, la verdad es que no tenemos ningún tipo de respuesta. Simplemente, digamos, estamos anotados todos los educadores y educadoras como ciudadanos, pero no dentro del marco, digamos, de trabajadores esenciales. ¿Cuál es la situación, el reclamo más latente en las familias que integran el barrio, la comunidad del centro comunitario de Las Suricatas? El reclamo latente es, por un lado, digamos, la contención de los chicos, tanto para realizar sus tareas escolares, como siempre lo hacían dentro del centro, pero también, por otro lado, digamos, creo que en Las Suricatas, como en otros centros comunitarios, muchas veces pasa, digamos, que el centro comunitario es el lugar donde las familias pueden dejar a los chicos y chicas, digamos, de una forma segura para poder hacer otras actividades, como ir a trabajar, y hoy en día, digamos, a medida que va cambiando un poco el panorama, digamos, que las familias empiezan a salir un poco más, que tienen la posibilidad de trabajar, con el centro en estas condiciones no podemos garantizar el cuidado de los chicos. Y la verdad, digamos, que por un lado tenemos el reconocimiento de todas las familias, las familias saben, digamos, que nosotros venimos trabajando siempre para ellos, pero si no tenemos nosotros mismos la contención del Estado, no, nos quedamos un poco a mitad de camino, digamos, en el trabajo que hacemos. Entendiendo también, digamos, que es una situación ni siquiera nacional, es una situación mundial la del virus, pero la verdad es que es muy complicado transitarlo en estas condiciones, y la verdad es que en los barrios muchas veces se siente mucho más, como todo. Claro. ¿Qué porcentaje del grupo que lleva adelante el centro comunitario de Las Suricatas es personal de riesgo? ¿Hay adultas mayores? ¿Hay compañeras que tienen alguna enfermedad preexistente? ¿Están inscritas para la vacuna? ¿Pudieron vacunarse ya? Dentro de nuestro grupo somos 14 educadoras, todavía ninguna vacunada. Tenemos dos compañeras que son de grupo de riesgo. Estamos todas anotadas, pero bueno, como te digo, o sea, estamos simplemente anotadas como ciudadanas, como cualquier ciudadano de la República Argentina que se pueda anotar en el calendario, digamos, pero sin tener ningún tipo de consideración para el trabajo esencial que venimos realizando. Simplemente eso. Mariana, te agradecemos un montón estos minutos. Quedamos aquí en la radio a disposición para seguir conversando, compartiendo las tareas que hacen, la importancia de la tarea de los centros comunitarios en la vida de cada una de sus comunidades donde están insertos, en este caso en Malvinas Argentinas, el Centro Comunitario de las Suricatas, y bueno, todo lo que se va generando como una propuesta de salida colectiva ante una situación inédita. Bueno, desde aquí saludar el trabajo y bueno, quedamos a disposición. Un abrazo enorme. Perfecto, muchas gracias, Dani. Hasta luego. Saludos a todos en la radio.